lo que hay en mí. Si quieres ver, ven. No preguntes. Creo que ya son las tres. Ya es hora de comer. This is my job. Yo no soy de nadie. Sofía sacó franceses de su cartera y fumó 1000 cigarros en la cena. Ella dijo, baby, soy ramera. No pretendas que me desnude entera. Solo más lejos de acá. Desperté mejor. Pero no me atreví. ¿Qué garantías tenía de ser? Este Rouge me lo compré en Madrid la última primavera. Hace algún tiempo atrás me solía castigar. Ahora mírame, ves, soy una reina. Qué hermosa mujer. Y le encanta que la miren mientras se... No pretendas que te hable de amor, mano. Es verdad, es lo único que cuesta. Ay, solo más lejos de acá. Desperté.